Dos camionetas blindadas, repletas de hierba mala. Bajaron desde la sierra a las 6 de la mañana. Al pueblo de San Bernardo, una avioneta planeaba. Las camionetas llegaban y la carga le entregaban. Retenes, muchos retenes, siempre lo saben burlar. Los federales por tierra no los podrán agarrar. Y estos son los coyonquis de mi amigo Sergio Tapia. La avioneta se regresa hacia el norte, va girando, y un agente en Obregón siempre los está esperando. Bonito es el contrabando, sabiéndolo trabajar. Aunque te sientas seguro, nunca te debes confiar. Pueblito de San Bernardo, por donde quieres mentado, a causa del contrabando, varios hombres han matado.